と ¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal? ¡Muy buenas! Estás en Radio Ranilla, aquí comienza un día más Son de Carnaval, en la 92.8, en la 97.3, en la 105.1 y 107.9. Programa número 3, es viernes y hasta aquí el fin de semana, viernes 4 de febrero del 2011. Producción colectiva, en realización, Roberto García. Aquí a mi izquierda tengo a Óscar Izquierdo. Muy buenas, ¿qué tal, Óscar? Muy buenas tardes, Ruimán. Pues con muchas ganas de, bueno, llegar a este fin de semana. Hoy es viernes, vamos a disfrutar de un programa de carnaval, a reírnos un poco sobre todo y a empezar a calentar motores para esa fiesta que se aproxima. El fin de semana tendrá que ser como una prueba de fuego, ¿no? Sí, hombre, ya el fin de semana la gente tiene que ir calentando. Calentando motores. Sí, porque además han cobrado los que cobren a fin de mes y ya tienen que ir pues comprando las lentejuelas, los retalitos y esas cosas para ir preparando el disfraz. Aunque hay algunos que no le hace falta comprar nada, sino con cuatro cosas se hacen un disfraz. La vida aquí es una fiesta. Él no quiere hacer acto de presencia, pero también lo tenemos aquí a mi derecha. Por aquí está Arcadio, que bueno, ya a ver si a lo largo del programa lo metemos y quiere decir algo, no sé, gracioso de carnaval, a ver el disfraz y nos cuenta un poquito más. No se atreve, me mira. No se atreve. Muy buenas tardes, yo soy Ruimán García, todo un placer. Son las 6:32. Estamos empezando. Hoy estarán en Son de Carnaval la murga Las Picaronas. Son las terceras en la primera fase del concurso de murgas del norte. Atención, este es el teléfono del programa por si en algún momento quieres llamarnos e intervenir. 922-370-919. También estamos en Facebook. Atención, equipo. De momento somos, no hemos llegado al récord que queríamos ayer, pero somos 327 amigos. Queremos que nuestra lista de amigos en Facebook siga creciendo, no sé. Vamos a marcarnos el mismo récord de ayer, lo tengo claro, 350 como mínimo. Sí, buenas tardes, porque ya el que esté por la tarde está por la tarde y no por la mañana, ¿no? Porque esto se oye tanto por un lado que por el otro. Sí, ya tenemos que aclarar que... Soy Toño García, para quien no me conozca, yo nací después de los Dolores. Toño García, bienvenido un día más a Son de Carnaval. Tenemos que, decía yo, que tenemos que aclarar que cuando oigas buenas tardes y nos estés escuchando por la mañana, pues no te despistes, que por la tarde, si es entre semana, volvemos a las 6:30 como siempre. Y si no, pues nada, disfrutas de la programación de Radio Ranilla, sí, con esa repetición de nuestro programa, sí, del día anterior. Sí, dígame. Sí, hay alguien por ahí. Bueno, si es verdad lo que estás diciendo, también puede ser buenas tardes, porque a lo mejor te levantaste a las 3 de la mañana para ir a trabajar, ¿a dónde puedes ir a trabajar a las 3 de la mañana? Pues al mercado. A Merca Tenerife vas a las 3 de la mañana, entonces cuando ya llegan las 11 de la mañana es como si fuera por la tarde. Ya tienes ganas de echarte un cortado. Ni un puro. Hoy en Son de Carnaval te vamos a contar las noticias de última hora, como siempre, del Carnaval de Tenerife. En el anterior programa te dimos un adelanto. Dentro de unos minutos escucharemos íntegramente las 7 candidatas a la canción del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife que tú tienes que votar en la página oficial del Carnaval, carnavaltenerife.com. Encontraremos un hueco para bailar con algún temazo que tiene preparado Roberto García y que no podemos desvelarte en este momento. Mi alma quiere volar a un sitio para soñar, donde puedo... Hablaremos por y teléfono. Y ahí tiramos la última granada. Hablaremos por teléfono con Raquel, directora de la murga femenina Clónicas de Santa Cruz, a ver cómo llevan ellas los preparativos para el concurso y todo lo que... Y todo lo que quieren contar de lo que es su vida conyugal. Porque es que esto también es de prensa rosa y también nos interesa la vida de la gente. Lo pasaremos, porque genial. Esto hace audiencia. Yo qué sé, a lo mejor no interesa que yo sea el campeón de ajedrez del mundo, sino que, yo qué sé, eso... que haya dejado a mi mujer. Eso es más importante. Dedicaremos un día a toda tu vida. En un día no da. Aquí es una fiesta. Lo vamos a pasar genial con la visita en los estudios en Radio Ranilla de la Murga de los Realejos de las Picaronas. Creo que vienen tres, ¿no, Robert? Confirmado, tres chicas, así que lo vamos a pasar muy bien. Será más adelante. 10 en Facebook, ya está operativo para que escribas las preguntas que quieras. A las Picaronas, entra en Facebook y búscanos, Son de Carnaval. Relájate, yo voy a hacer lo mismo. Disfruta del carnaval en la radio. Tenemos algo muy importante que contarte. Hoy viernes ha sucedido los últimos minutos, una noticia de muy última hora, un acontecimiento más bien, una llamada telefónica, nos revela que Pepe Damaso ha tenido una aceptación espectacular desde su llegada a Radio Ranilla. Hay alguien por ahí que quiere sumarse a nosotros, al equipo de Son de Carnaval. Así que adelante, muy buenas. Tengo que reconocerles que hoy estamos encantados de tener a Pepe Damaso. Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo está? Sí, estoy bastante bien, un poco malo porque tengo la vesícula un poco inflamada, pero bien, con muchas ganas de participar en tu programa. ¿Ha sido llegar aquí? ¿Ha sido una revolución de alegría? Sí, porque a mí siempre me ha gustado el color, los colores vivos, y llamar a la gente, incitarla a que despierte su lado cultural, a que inciten a la cultura. También me gusta lo tétrico, porque también esas las carabelas, lo oscuro, también tiene su intríngulis. No solo la alegría, también a veces de la tristeza se alegra uno, porque en todos los duelos siempre hay una sonrisa. Y lo dice una persona que hace muy poquitos días acaba de cumplir 77 años. Sí, acabo de cumplir 77 años como diseñador y precisamente yo quiero decir que cuando yo empecé a diseñar todavía no existían las lentejuelas. Hace unos días pasaba también, estaba ahí en ese mismo asiento, Martín Chirino, y lo definíamos como el escultor del viento. Y hemos dicho antes de empezar este programa hoy, ¿y qué es Pepe Damaso? Además de ser uno de nuestros grandes artistas del archipiélago. Y decimos, artista de la vida y de la sonrisa. Sí, porque a mí siempre me ha gustado estar alegre desde chiquitito. Siempre mi madre me dio fuerte sonrisa tiene. Esto siempre le gusta vacilar como un petudo. Y entonces, a mí la alegría ya se me transmite por todos los poros. Y ahora estoy centrado en el mundo de Internet porque las nuevas tecnologías son muy importantes para desarrollar lo que es la nueva cultura, la cultura de un diseño que es más gráfico y que llega a todos. ¿Pero usted cree que ese portal de Wikileaks, que ha trasladado tanta información secreta de cómo funciona la diplomacia norteamericana, va a cambiar algo? Sí, yo creo que va a cambiarlo todo. Se va a saber, por fin, que el lagarto de la Gomera no es de la Gomera, es un lagarto que vino del Hierro en el ferry. Y eso lo va a descubrir Wikileaks, y lo digo porque también ese lagarto lo hemos visto, que hay informaciones de que no le gusta el tomate, sino solo le gustan los plátanos escachados con gofia. Bueno, pues, ¿alguna pregunta más por ahí? Y gracias también a todos ustedes por su atención. La verdad que ha sido un placer estar con Pepe Damaso. Gracias por estar con nosotros. Pase un buen día. Bueno, pues nada más. Vamos a las noticias. ¿Te parece, Robert? Teléfono del programa 922-370-919. También estamos en Facebook. Todo preparado, vamos a empezar por las noticias de última hora del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Fiesta cerrará Méndez Núñez. La organización ampliará el cuadrilátero festivo hasta la zona de la cafetería Orche, lo que obligará a cerrar la calle Méndez Núñez durante las noches de Carnaval. De esta forma se incorporarán en el recinto acotado los entornos del Platillo Volante y la Plaza de Weiler. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Chasi? ¿Cómo estás? Estás muy bien, aquí. Ahora sí me gusta más esta música, ¿no? Ahora estás privada, ¿no? Sí, estoy bastante privada y contenta, ¿no? Quiero saludar a mi... porque yo trabajo en Mercadona. Y mi encargado se llama Manuel. Entonces quiero saludarlo desde aquí y darle un fuerte abrazo, porque él me dijo, salúdame en directo. Porque sabes que él también se estuvo muy disgustado cuando me vio en la adhesión de la reina, que se me rompió el corset y se me dieron los pechos. Estaba muy preocupado y me dice, Chasirá, si yo lo tengo grabado en mi casa y cada vez que lo veo se me ponen los pelos como escarpia. Y te llevas bien con él entonces, ¿no? Sí, pero yo creo que es verdad, porque él me quiere mucho y si lo ve muchas veces es seguro para indignarse. ¿Y por qué no le mete un poquito de cañita ahí a Pepe? Para que no te trate tan mal, que después de lo de ayer... A Pepe, yo, es que ahora lo estaba oyendo, lo estaba entrevistando Mayer. Uh-huh. Pero tan famoso es él. Pues porque sí, las cosas que hace, la verdad que no le gusta hacer las cosas sino para mortificarme. Pero es arte, es puro arte lo que hace él, ¿eh? Arte, sí, arte, sí. Mortificar a la gente es arte ahora. Esto no se hace, hombre. Chasi, ¿y tuviste entrenamiento hoy, esta mañana o no? Bueno, me levanté un poco tarde. ¿Te levantaste tarde? Sí. ¿Anoche estuviste de fiesta o no? Y sí. Sabes que mi novio es pelador. ¿Pelador? No, ¿cómo se dice? Peleador. ¿Peleador? Sí. Uh-huh. Sí, ¿boxea él, o...? No, él trabaja en un bar pelando papas. Ah. Y... papas bonitas, y seguro. Y entonces, claro, yo estaba cansado. Digo, mira, le llevo las papas y yo te dejarte pelar. Y Pepe no. Pepe... porque él estaba antes en boxeo, pero se quitó. Ahora es pelador solo de papas. Solo pelador de papas bonitas. No, de todas. De todas. Ahora de bonitas no, porque no es la época. ¿Y de qué? Creo. Ahora le gustan más las caras. Dice que son más grandes, son más fáciles de pelar. Porque dice que cuando le ponen toda esa con mucho ojo, tarda mucho, mucho. Y lo que sí es muy desagradable, yo lo quiero decir porque debería de ir un inspector de trabajo, de sanidad, porque se le pone un dedo por un lado, lo tiene todo lleno de murra y no hay forma, se pone bicarbonato con limón y de todo y no hay forma. ¿Y por qué no yo le echan? Yo le he dicho, dile que te pongan unos guantes o algo. Dice que como hay gris y no le pueden comprar guantes. ¿Te echaste la crema que te recomendé ayer? Sí. ¿En el cuello, que tenías dolor de cuello? Sí, sí, se me quitó bastante. Se te quitó, ¿no? Con ni idea. ¿Y Damaso no te ha llamado para hoy? ¿No te ha echado la bronca? No, ni estuve nada, diciendo, ¿no? Sí, me llamó esta mañana, me dijo que estaba pensando que fuera mi novia a recolectar piedritas estas de los cristales que están en la playa, ¿sabes? Sí, las piedritas chiquitas que encuentras y en... y burgados. Ah. No sé lo que va a hacer, pero dice que fuera. Mira que está sabroso este canto, mira rico y qué bueno suena, echa para allá. Ya sí, yo creo que los viernes es tu día preferido. Bueno, cuando... se te nota en la mirada porque estás hoy como más. Pero no tengo dinero, es que los viernes sin dinero, mi niño, es que no hay nada que hacer. No. Porque antes, cuando tenía perros, que tenía trabajo, mis cosas, sí. Bueno, cuando tenía mi trabajo, no, que tenía. Es que la peladora, uh-huh, que es mi novio, pues ganaba mucho dinero porque él trabaja en cofradora y ganaba mucho dinero. Entonces, todos los viernes nos lo pasábamos muy bien. Pero ahora, mi niño, que no le pagan sino 700 euros, no da para nada. ¿Alguna cenita te invitará, no? No. Nada. ¿Cuánto tiempo llevas con tu novio? Llevamos como 3 años. Y bien. Pero ya yo le dije que mucho más no aguanto. Si no se quiere casar, yo me busco otro. Mira, mami, cómo mueve tu cadera. Mira, me dijeron que después llega un chico tan guapo que trabaja en los deportes. ¿Cómo se llama él? Ah, sí, bueno, te puedo presentar a Arcadio, lo tienes enfrente. Ah, Arcadio, Chassi, Arcadio. Arcadio Lacer, ¿sí? Levanta el pulgar. Me dijo que estaba, dice, estás bastante bien. Digo, sí, es que el otro día estuve media mala, pero ya está mejor. ¿Sí? No sé, se lo dijeron ustedes que estuve mala. Te escuchó por la radio cuando, gracias. Cuando lo comentaste, sí. Bueno, Chassi, que Arcadio sí parece que se animó. Te va a comentar algo, pregúntale lo que tú quieras, así se conocen y entran un poquito en confianza. Bueno, Arcadio, es que yo ayer estuve yendo a Toño y dice que tú sabes mucho de fútbol. Me dijo a mí que le había dicho el hijo de él que tú eres la Football League o la Futbolpedia. La Futbolpedia, me dijo, Futbolpedia. ¿Es verdad eso? Cada vez menos. Buenas tardes o buenos días, según sea la hora que se oye el programa. Que cada vez entiendo menos, Chassirasi. Bueno, pues yo tampoco, yo que no sé nada. Pero... Y de Toño, yo le. Toño, ahora que salió, aprovecho para decirle que no le hagan caso a la mitad de las cosas que le dice. Porque... Espérate un momento que él está aquí. ¿Cómo que no me hagas caso? Aquí no te tienen que hacer caso a ti que son las 6:00 de la tarde y estás dando buenos días. La persona que está. No, dije... Está todo el día durmiendo, ¿tú no ves? ¿No ves la que te está tan chopado? No, como trabajas por la noche, por el día tiene que descansar, digo yo. Venga, otra noticia. Hoy en taquilla, Fiestas puso hoy desde las 10 de la mañana la venta de entradas de todos los concursos y galas. Se pueden comprar en las taquillas del recinto ferial. El horario de venta es de 10 a 1 y de 5 a 8. Chassi, ya tienes la tuya para la... Sí, ¿me la vas a regalar? No, para la gala. Nosotros vamos a regalar para el concurso de Murgas del Norte. Pero eso también, si me la regalas hoy. Sí. Claro. Bueno, a ver si te la consigo, a ver si podemos echar ahí una llamada y podemos conseguir entradas para la gala. Bueno, bueno. ¿Y pero iría sola o con quién iría? No, iría con mi novio, con Kevin Cesario. Es que a mí no hace gracia, pero él siempre dice, si te refieres a mí, es que se llama Kevin porque es un nombre bonito. Y Cesario porque su abuelo se llamaba Cesario, un nombre feo, pero es un recuerdo. ¿Cómo lo llaman, Ceci? Lo llaman Kevin. Y a veces lo llamo César, de Cesario. O de necesario para ti, ¿no? Pero no le gusta mucho, se enfada cuando le llaman Cesario, ¿no? Pero la gente a veces, para hacerlo rabiarlo, se lo dice, ¡Cesario! Oye, Chassi, ¿y cómo es tu novio? Mi novio es... Aparte de guapo, seguro, porque... Sí, es muy guapo, muy fuerte, pesa unos 72 kilos, mide 1.77 y tiene mucha fuerza en los dedos porque claro, como está todo el día pelando papas para gozar. Mira, sí, oíste, la muchacha esta es bastante lista, ¿eh? Sabe, ¿no? Sí, yo la voy a presentar también para la fiesta. ¿Pero dónde la va a presentar? Porque a mí me dijo Pepe Damaso me dijo que... Yo no sé, él ya está, ahora acaba de salir para afuera, pero Pepe Damaso me dijo a mí que a lo mejor no conseguía presentarla en el Carnaval del Puerto como reina y que estaba negociando con la fiesta la crujera. Chassi está muy ilusionada, eso sí. Eso lo podemos confirmar en Son de Carnaval porque Chassi nos viene contando desde hace algunos días que... Le haría mucha ilusión presentarse a la gala de elección de la Reina del Norte. Ella no sabía de qué municipio. Nosotros le ofrecimos el Puerto de la Cruz. No sé si al final, Chassi, ¿ya te aclaraste a qué gala te vas a presentar o aún no? Pero lo que está diciendo este hombre es totalmente falso. Totalmente falso. Pero además, yo tengo mi prestigio, ¿sabes? Yo me he presentado al casting para entrar al programa de Carmen Lamona. Uh-huh. Y también me presenté al de Gran Hermano dos veces. Lo que pasa es que en el de Gran Hermano me dijeron que no podía entrar porque yo no venía de una familia desestructurada, que no sé lo que es, y que yo no tenía nada que decir, sino bobería y pagaría eso. Pero tranquila, hombre. Pero que digo, mujer, que quieren ella. ¿Te hicieron el test psicológico ese que hacen para entrar en la casa? Sí, no era. Dice que era más inteligente de la media. ¿Y no entraste? De la media de lo que entra Gran Hermano, quiere decir, supongo. Presentaciones. Mañana sábado hay maratón de presentaciones. Triquitraques y triquitraquitos, mamelucos y mamelones y Nipico estarán con su Trimani en La Hamburguesa. Diablos Locos en el Teatro Guimerá, Joroperos en el Teatro Leal, ZZ en Casa Manolo, Llano del Moro, y Tras con Tras en la Sala Escala de la Victoria. Bueno, soy Manuel Correa, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos también intentando colaborar con el carnaval. Hemos optado por el carnaval y estamos incitando a que la gente vuelva a recuperar aquellos disfraces que se utilizaban en el tema escolar, con bolsas de basura, y la gente se disfrace de árbol, de sol, de castaña, de nube. Que no se gaste mucho. En esta época de crisis, la cartulina y la bolsa de plástico es una solución para el carnaval. Desde el Ayuntamiento de La Victoria necesitamos a un carnaval creativo. Señor alcalde, ¿ya están las fechas de las comidas que van a hacer arriba en La Victoria? Sí, vamos a hacer una comida precisamente en el Parque del Pinar para un poco, pues, sacar unas castañas que tenemos en el congelador y de alguna manera, porque de un año para otro, si no le quitas, no las deshidrata, porque esto es una de las cosas que tenemos que avanzar, no solo en la capacidad para almacenar energía, no solo en baterías de litio, sino capacidad, recuerden todos, para deshidratar la castaña. Perdón, señor alcalde, ¿qué, la castaña que tiene congelada, cuál es? ¿La glacé, la culo chico o...? La culo chico tiene dificultades para la congelación, porque precisamente por eso del culo que es chico, se pudre por debajo. Entonces hay que tener cuidado, y ahí tiene que ser congelada con film. Cada una de las castañas tienes que envolverla, entonces es muy laborioso. No es rentable. Mengíbar se arrepiente. El gerente de fiestas, Pedro Mengíbar, reconoció ayer en una entrevista de laopinión.es que la letra que escribió contra el histórico gerente Juan Viñas fue injusta, pues fue un tremendo profesional y me arrepiento de haberle cantado en Trasnochados como director y letrista. Fue hace 22 años y la imprudencia de la juventud te hace hacer tonterías. Con la edad que tengo hoy, no la cantaría. En la misma entrevista dice que le encantaría disfrazarse de Jesús de Nazaret para poder caminar sobre las aguas, ya que se marea en barco. Este que fumó antes de hacer la entrevista. Pero vamos a ver. Lo primero, que uno nunca tiene que arrepentirse de lo que ha hecho. Porque que se arrepiente de lo que ha hecho es un cobarde. Hace 22 años, ¿eh? No importa. Y segundo, ¿cómo se va a llamar una persona Manuel Jengibre? Es un nombre de bebida. Pedro Mengíbar. ¿Mengíbar? Mengíbar. Mengíbar. ¿Y de dónde viene ese apellido? Pues lo podemos buscar. Ese, búscalo ahí. Eso viene de los Mengíbar de... Esa fue una canción que hizo en la época de Trasnochado a Juan Viña, que fue uno de los históricos, pues, organizadores del Carnaval de Santa Cruz. Al final tú vas a conocer, es que tú conoces a todo el mundo. Yo fui a Juan Viña, conoce al lateral derecho del Benjamín B, del Arguello, no te digo. Yo fui murguero, Toño. ¿Ah, sí? Sí, sí, estuve 3 años en una murga. ¿En qué murga? La murga Los Piltrafa de La Laguna. ¿Y ganaron algún premio? Cuando nosotros concursábamos, la gente se empezaba a comer el bocadillo. ¿Y por qué desapareció? Pues desapareció porque... Bueno, tan malos eras para empezar a comerse el bocadillo mientras... Sí, éramos malísimos, no pasamos nunca la fiesta. ¿Y tú qué eras? ¿Con trabajo, bajo o tenor? Yo no sé ni lo que era, Toño. En batería, a lo mejor. No. Yo era, pues, uno de los... No sé, en esa época, así, no se cantaba... A voces, sino... Unísono. A dos voces como mucho. Como mucho. Pues, estoy hablándote de finales de los años 80. ¿Qué recuerdas? Bueno, cuéntame. No, y te iba a decir, fue a partir de ahí cuando empezaron con el tema de las voces y demás, uh-huh. A introducirse varias voces y toda esa historia, y ahora, bueno, pues, ahora ha llevado a la murga a ser más corales que murgas, ¿no? Cuanto más voces haya en la murga, pues... mejor... Y eso fue porque una vez conocí a un tío de una murga y le dije, a usted lo que le hace falta es tener más voz. Mira, tengo alguna información... O cantar a media voz. Tengo algo de información sobre Mengíbar. Aparte de ser el apellido, es un municipio español de la provincia de Jaén, Andalucía. Te digo más cosas. Situado a 21 kilómetros de la capital provincial, Jaén. Tenemos llamada telefónica. Muy buenas tardes. Sí, dígame. Un Hola. Saludo muy grande, muy grande, muy grande para los amigos de Son Carnaval, ¿no? ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Con quién hablamos? Con Juan Francisco Siverio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Pues estoy saliendo de una comida con unos amigos. Les estaba escuchando. Por supuesto, tengo muchos amigos ahí en esa casa, en ese programa. Y yo quería animarles para que lo sigan haciendo así de bien. Además, apoyar a Chasirasi, que creo que se presenta, ¿no? Muchas gracias, Juan Francisco. Yo no sé quién eres, pero desde aquí quiero decir que me alegro mucho que me apoyes, porque ya hay mucha gente, incluso en Facebook, que han creado un animadores de Chasirasi y para ver si gana la elección de la reina, porque yo estoy muy animado. Yo soy un animador tuya, porque bueno, vi tu fotografía y enseguida, bueno, me emocioné que una además que utilices un vestido biodegradable tan no sé, tan pegado a la modernidad, pues sí. me emocioné, sí, de verdad me emocioné. Sí, y una botella de oxígeno, porque no voy a poder respirar con todo eso biodegradable. Bueno, lo importante es que tienes para adelante y te ves ya ahí con el reinado o sí, yo verdaderamente es que yo veo el traje, está muy cookie, ¿sabes? Está muy cookie, muy cookie, muy cookie está quedando. Y entonces yo me veo, la verdad, que yo me veo ya a... ¿Cómo se llama? Marcos Brito poniéndome la corona de reina. Pero y no con sé, el trono y la banda y el cetro, ¿no? Todas esas cosas. Lo que pasa que, como es, yo no sé cómo va a ser él, si le va a venir Grúas Paco y lo va a hacer, lo va a elevar para que me ponga la corona, porque yo soy un poco alta y después todo el... Más los tacones, pero claro. Tú sabes que le está poniendo Pepe Damaso un entramado ahí con verga de 25 y 16 y hormigón armado de 200. Tú además eres una mujer alta, ¿no? Yo lo que sí te vi es de espaldas, ¿no? No te he cazado de frente, pero sí que eres alta, ¿no? Sí, no, sobre todo tengo bastante espalda. Yo hice los 100 espaldas, lo hice en pocos segundos una vez. Pues ya Chasirasi, un besito muy fuerte y sobre todo a los amigos de Son Carnaval, pues que lo están haciendo fenomenal y que nos animan las tardes de este previo carnaval que vamos a vivir tan intensamente, ¿no? Sí, pero aquí es que también está Cayo, que dice que te quería mandar un saludo, porque dice que ayer estuvo diciendo de Toño una cosa que dice que son mentiras, que él no sabe tanto de fútbol, que tú sabes más. Cayo, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Francisco. ¿Cómo estás? Mira que eres novelero, ¿eh? No, hombre, tenemos programa después y... Entras a las 9:30 y te metes en la radio ahí desde las 6:30. Sí. Eso se llama amar la radio profundamente. No, hombre, a echarle aquí a unas risitas con esta gente que lo están haciendo bien y a ver cómo hacían el programa. Que me acuerdo de todos, de Roberto García, de Ruimán y, por supuesto, de Oscar Izquierdo. Los tres son unos monstruos. Sí, señor. Y además... No, ¿y no te acuerdas de mí? ¿No te acuerdas de mí, Toño, que te invité el otro día a una cuarta vino? A ti también. Le dije, digo, póngale una cuarta vino a ese hombre que lo ha pagado yo. Y a mí no me saluda, sino a esto, que a esto no te han invitado a ti ni un cortado en su vida, ¿eh? Hoy estoy más relajado, porque anoche estaba un poco... Estaba hipertenso yo anoche. ¿Estaba hipertenso? Sí, pero mira, sí. Lo que te iba a decir, que yo anoche dije que Cayo conoce al lateral izquierdo del Benjamín B del Arguayo, pero también me han dicho que tú también conoces al defensa central. Pero es un tema de parentesco, es un primo segundo de un vecino del cuarto, entonces a través de eso lo conozco, sí. Pues saludo aquí al defensa central del Benjamín B del Arguayo. Bueno, pues un abrazo para todos, que lo sigan haciendo así de bien y a ver si mi mujer no me pega, que quedé con ella hace una hora y todavía estoy en carretera. Ah, pero estás casado. Bueno, ahí se ha cortado. Gracias, Juan Francisco, por llamar. Vamos a continuar. Seguimos porque si no va a pasar como siempre, como estos dos días, que se nos echa el tiempo encima y no terminamos todo lo que queremos contarte. El maniquí en dos murgas adultas. No es la primera vez que se dan dos... No es la primera vez que se dan... Curiosas coincidencias. Aunque sean ideas originales, este año Triquitraques y Desbocados han preparado sendos temas sobre un maniquí. Triqui lo guardaba como canción estrella. se da la circunstancia de que Triqui cierra la segunda fase y Desbocados son cuartos en la tercera. Todo hace pensar que los ganadores de los tres primeros premios de interpretación lo cantarán en fase para que Desbocados no les ahue la fiesta. Pero eso que le van a tirar cubos de agua. Seguro. Pues se evita la gente a hacer eso. Sí, bueno. Suele pasar. Hay gente con mala idea también. No es la primera vez que pasa, que coinciden temas entre dos murgas. Coinciden con el mismo tema. ¿Y quién canta primero, Triqui? Triqui. Lo harán en fase entonces. Triqui la segunda y Desbocados los cuartos en la tercera. O sea que todo apunta a que lo van a cantar seguramente en la fase. Plante de televisiones locales porque la autonómica impide emitir en directo. Cuatro televisiones locales más Antena 3 Televisión participaron el jueves pasado en la reunión con la televisión canaria y acordaron un plante por la oferta del productor del ente público autonómico, Rubén Fontes. Responsables de las televisiones locales rechazan que la tele canaria quiera en exclusiva la emisión en directo por un canal e incluso la redifusión del mismo evento por Televisión Canaria 2. La propuesta autonómica es ceder la señal a las locales después de sus dos pases en exclusiva y con una diferencia de 22 horas desde que se celebró el acto. Están pendientes de otra reunión. Sí, hola, buenas tardes. Muy buenas. Quiero recordar, porque es una noticia que dimos hace dos semanas en La Otra Grada, que continúa desaparecido el lagarto Tino, visto por última vez en un muro al lado del barril en el Sausal. Responde por el nombre de Tino, es un lagarto con la cabeza negra, pintas azules y verdes. Quien tenga alguna información que llame al teléfono de Radio Ranille. Se le olvida un detalle, señor Olarte. En el momento de su desaparición llevaba un trozo de tomate en la boca. Llevaba un trozo de tomate en la boca, cierto. Clónicas y Guachi hacen méritos de final. El nombre de la murga ganadora dependerá del estilo que prefiera el jurado que elige fiestas. Si se decantan por la crítica, Clónicas y Guachi parecen armados para estar entre las ocho finalistas. Como demostraron el pasado miércoles en la presentación de Desinquietos en el pabellón Pancho Camurria. Tenemos al teléfono a Raquel de la murga femenina Clónicas. Creo que es directora. Buenas. Buenas tardes. ¿Cómo estás, directora, no? ¿No me equivoco? Sí, no te equivocas. ¿Cómo va todo por Santa Cruz? Pues bien, con frío. Frío. Aquí hace un poquito más de calorcito, ¿eh? Puede ser que hace más calor que los últimos días, pero frío hace un montón. ¿Cómo eso que todo apunta a que puedan llevarse algo este año? Hombre, a ver, que se puedan llevar algo es un decir, porque para que una murga femenina se lleve un premio, no sé. Mucho trabajo habría que hacer, pero bueno, que me imagino que sería pues porque habrá gustado un poco a la persona que ha escrito eso. Nosotras estamos contentas y como bien dice por ahí, como vamos cargadas de críticas, pues bueno, pero vamos, que todo posibilidades para hacer la final las tenemos todas, ¿no? Todo en función de cómo nos salga el trabajo también, porque ya no es solo lo que tenemos todos trabajados, sino cómo nos pueda salir el concurso y lo que dice, ¿no? Cómo le gusta al jurado. ¿Algún año tendrá que ser que gane algún premio una murga femenina? Claro que no, sí. Bueno. ¿Cómo que no? Tendría que estar la cosa muy rara. Imagínate, ¿no te lo has imaginado por un momento? No. Es como la lotería, ¿no? Te puede, es como si te tocara, sí, la lotería, ¿no? Es muy la lotería. No, pues sé, me da la sensación de que yo es que soy de las que no suelo compararme, porque lo que hago, lo que intento es jugar las cartas que tenemos en común con las murgas masculinas un poco por tratar de comportarme como una murga más sin sexo en común, pero no podemos evitar que la tesitura, hay temas físicos que no podemos dividir y son la tesitura de voz, entonces no sé, para mí somos distintas, no mejores ni peores, pero sí distintas. Entonces, coger un premio, pues, no sé, la ilusión, no me lo puedo, sí, imaginar. La ilusión no te la quita nunca, al menos no te puedes imaginar el momento, pero seguro que en más de una ocasión, más de una noche, has soñado con ese momento. Igual, sí. Sí, ¿no? Ah. Oye, ¿ya presentaron su fantasía? ¿Qué? ya presentamos, sí, el pasado 22 de enero presentamos la fantasía en Casa Manolo, en el restaurante, y tuvimos una buena acogida en cuanto a la fantasía. A la gente le gustó. Vamos a ver una especie. Pues mira, se titula de Entre bufón, arlequín, duende y payaso. Un título largo, vamos a decir. Con mucha ilusión y mucho trabajo, hasta que hemos llegado. Ya me lo esperaba, sí. Yo. Sí, hola, buenas noches. Yo quería preguntarte, soy Lorenzo Olarte, quiero preguntarte si en esa presentación en Casa Manolo hubo picoteo y en este caso si se optó por la carne de cabra. Pues no hubo carne de cabra, señor Olarte. Buenas tardes, antes que nada. Buenas tardes. No hubo carne de cabra, pero sí hubo picoteo. Además tuvimos la presencia de una hamburga de Las Palmas. Mira por dónde. ¿Y eso? Y después sí, invitamos estaban a los intentando darle prestigio a la presentación, entonces. No, teníamos un compromiso adquirido con la hamburga de Trapasones y bueno, ellos acudieron encantados haciendo un gasto, como no, un esfuerzo, porque ellos se hicieron cargo de todo lo que son los pasajes y nosotras buenamente pues le aportamos todo lo que pudimos para que estuvieran aquí cómodos y comieran y todo eso, y picoteo hubo y cena para todos los invitados también, hubo de todo. Sí, hola, buenas noches, mira, mi nombre es Chasirazi y yo la verdad que nunca he participado en una murga, pero me gustaría saber qué tienes que hacer para participar en una murga, si llevar la foto carnet o qué tienes que hacer. Rosquete, no, en Navidad tienes que llevar algo para el brindis. En principio tienes que tener memoria. ¿Una botella de whisky? En Navidad, pues sí, una botella de whisky, una botella de champán, de sidro, unas croquetas, una ensaladilla. Oh, el sí. Día del brindis de Navidad cada una lleva algo y allí brindemos, comemos y vamos. En Navidad, fin de año y en Reyes, si nos dejan, y cada vez que surja. Pero lo que hay que tener para estar en una murga, pues hay que tener vergüenza a la hora de estar encima de un escenario. No sé, no tener escrúpulos a la hora de decir nada, porque todo lo que se canta en una murga pues es crítica, ironía, sarcasmo y eso, pero no hay que tener vergüenza ni estar pendiente más del fleco que de lo que estás cantando. Entonces también tienes que tener una eso. Sinvergüenza. No hace falta, no tener vergüenza encima del escenario de interpretar. Vale. Pues a lo mejor yo me apunto a la murga de ustedes. Deja ver si sí, puedo. Y tener memoria para memorizar las letras. Eso sí que no he tenido nunca mucho. Pues yo nada más que leí primero la S. Tendrá sí, que... Si no te sabes las letras, ¿qué hacemos contigo? Te ponemos de bandera. Bueno, pues me pongo, yo qué sé, a tararear. ¿No hay algo para decir yepa o algo? con sabor, no se puede decir. Bueno, Raquel, muchas gracias por atender la llamada de Radio Ranilla. Son de carnaval en esta tarde de viernes. Les deseamos a Clónica lo mejor para este carnaval. Y bueno, puede ser que algún día de estos te volvamos a llamar para cualquier noticia que leamos o invitarte a venir a los estudios, ¿vale? Por supuesto, cuando quieras. Muy buenas tardes, gracias y feliz carnaval a todos. Suerte, hasta luego. Bueno, señores, tenemos que ir a Publi. En nada volvemos con más canciones, más cosas y lo más importante. Estarán por aquí ya las picaronas. Hasta luego. Estás escuchando Son de Carnaval. Decimonoveno concurso de murgas del norte de Tenerife. 21 de febrero, primera fase, con las actuaciones de Pisicato, Puerto Potra, Picarona, Virgueritos, ni patanto ni tampoco. 22 de febrero, segunda fase, Risiloca, Trapasero, Bellaca, Cascarrabia, Irónico. 23 de febrero, tercera fase, Archicuerpo, Apresurada, Trastocada, Escandaloso, Tiralengua. Y el 26, la gran final, con la actuación de 8 murgas finalistas. Son de Carnaval estará en las fases del concurso y emitirá en directo la gran final del concurso de Murgas del Norte de Tenerife desde el Polideportivo de San Agustín, Los Realejos. Ferretería Hermanos Píos, especialistas en pinturas y todo tipo de materiales de construcción. Descuentos especiales para profesionales en Calle Real La Matanza de Acentejo. Yo fui y me hicieron un descuento y nadie ni pío. Ahora ya, con Anímate. Es la hora, es la hora. Alquiler de castillos hinchables desde 62 euros. Gran oferta de carnaval. Castillo hinchable más cucuruchos o piñatas más invitaciones, transporte y montaje por 99 euros. ¿Te lo vas a perder? Contratación directa en el 922 32 35 41 o 922 33 64 74. O si lo prefieres, ven a visitarnos en Servitienda Anímate, en calle La Carrera número 2, La Orotava. No puedo más. Este dolor es insoportable. No aguante más el dolor. Acuda a Centro de Fisioterapia AFUR, en Carretera General 80, La Victoria. Teléfono 922 31 31 27. En Inercia, en el puerto de la Cruz, encontrará lo mejor de alta bisutería. Inercia presenta sus grandes marcas de bisutería: 1 de 50, sin receta, plata pura, agua y la yesa. En Inercia, bolsos y zapatos Axel, sándalo, tantra, luna llena y fulares y bufandas de lana de última moda. Inercia, en la calle Blanco número 12 del puerto de la Cruz, junto al pub Blanco Bar. Estás escuchando Son de Carnaval. Carnaval, carnaval, carnaval, carnaval, te quiero. Manos hacia arriba, vas y palmas sin parar, moviendo todo el cuerpo y comienzas a volar. Muy serio. Ya las estamos escuchando de fondo, son la murga femenina del municipio de Los Realejos, fundada en el año 2010, si no me equivoco, y no me van a corregir ahora en cuanto empiecen a alegar. En el carnaval que se aproxima cumplirán su segundo año. Tenemos por aquí, por un lado, a Rosaura Pérez. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Bienvenida. Gracias. Y gracias por venir. Y gracias por invitarnos. Enfrente de Rosaura tenemos a Beatriz Pérez. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. Tranquila, ¿no? Sí, bastante. Bueno, ¿tienes nervios por esto de la radio y...? No, no soy tan nueva, ¿eh? Ah. Algo hay ahí. ¿Te gusta? Sí. Nereida. Hola. Qué guapa, ¿no? Nereida del Pino. Del Pino. Fuerte ojazo tiene, ¿eh? Muy guapa, sí, señor. Es que la compañera aquí es canariona. ¿Y directora? No. Yo no. Sí, entonces es igual que yo, que soy Gran Canario. Claro, soy Lorenzo Larte, de Gran Canaria. Lorenzo Larte, te presento a la murga, o parte de la murga, Picaronas. Pues encantado de conocerla, y yo quiero saber si ustedes le van a dedicar alguna canción al mundo animal, porque yo soy colombófilo, me gustan las palomas, y a ver si alguna vez se han metido ustedes con algún lagarto. Pues no, va a ser que no. De animal no va este año. Por eso, comparar alguno de los que hablan ustedes con algún lagarto. Porque bueno, a mí me compararon una vez en el carnaval de Las Palmas con un lagarto. Aclaramos que Rosaura es la dire, ¿Y qué me decías de Nereida? Que me hacía así como una que seña. Es canariona, es curioso, es pero canariona. Tenemos una canariona. Pío, pío. ¿Qué es canariona? Pío, pío. Aquí la vamos a tener hoy, Arcadio. Bueno, Arcadio está por allí. Es canariona, ¿eh? Nereida, del Pino. Pero es muy guapa, quita todo lo demás, o sea que... Oh, muchas gracias. Además, a ti ya está afincada bastante bien aquí en Tenerife, o sea que ya es más de aquí que de allá. Yo creo que sí. Oye, ¿cómo fue la experiencia del primer año? Pues la experiencia del primer año fue dura. Yo la califico como dura, ellas no estaban, ellas son nuevas este año. Del año pasado nos quedaron 6. Nos pasó muchísimos problemas el año pasado, pero bueno, salimos adelante, estuvimos ahí, dimos lo que pudimos, aunque algo desafinada, porque sí es cierto que es algo desafinado. Pero bueno, sí es verdad que ahora se está trabajando duro este año. Se ha cambiado el pasacalle, se cambió la despedida. Esta despedida que ha sonado ahora no tiene nada que ver con la de este año. Y nada, pues nada, luchar pues por estar una vez más en el carnaval. Tú siempre al frente y buscando chicas. Sí, sí, muy duro también de buscar chicas. Bueno, también tengo una directiva buena en la Murga. Y también ayuda en ello con el 20, con todas estas cosas. Pues, el Facebook. Con todo esto, pues quieras o no, ellas se han ido enterando y se han ido apuntando. Beatriz. Como por ejemplo yo, que es mi caso. ¿Es tu primer año este, el 2011? Sí, es mi primer año en el mundo de las murgas y en concreto en esta, en Las Picaronas. ¿Y por qué elegiste Picaronas? Pues la verdad es que me llamó la atención en un cartel que vi en Facebook o en 20, me parece que era. Esto de las redes sociales ahora ya se sabe, ¿no? Y me pareció buena oportunidad porque me gusta mucho cantar, tenía tiempo libre y decidí acercarme. ¿Tenías alguna amiga ya el año pasado en Picaronas o...? Tenía conocidas, pero la verdad es que no me había enterado que la murga estaba ensayando allí, justo tan cerca de mi casa, y fue una sorpresa, la verdad. Dijiste un día, pues yo quiero formar parte de esta murga, voy a ir por el local... Me acerco, hablo con la directora a ver si tal y... La verdad es que me aceptaron bastante bien, hay que decirlo. Hay que vender rifas. Sí. Y todo lo que supone. Sí, de todo, hay que vender de todo, hay que sacar dinerito porque esto no se mantiene del aire. La verdad es difícil, es complicado por la situación económica que hay, pero con ganas e ilusión ahí vamos tirando. Y Nereida, ¿tú estuviste el año pasado con Picarona o también es tu primer año? Este es mi primer año también y lo mismo que aquí la compañera, aunque yo entré por parte de ella porque ella me incitó. Ay, mira que hay una murga en la montaña, qué tal, qué cual. Entonces pues entré y el mismo recibimiento que ella. Estás incitando a la gente. Muy bien. Sí, si te quieres hacer picarón, oye. Sí, pero no sé cómo se puede hacer eso. Que bueno, la puedo radio... participar en una radio, ¿por qué? Es que me estoy trabando ahora porque es que me comí antes. Me comí una papa y entonces, ¿por qué no existen las murgas mixtas? También existen, claro que sí, los reales hay una, sí. Si lo hace cuerpo. Sí, claro. Y en Santa Cruz ahora también hay otra. Ese es el desconocimiento tan grande que tiene un tío que está en un programa de carnaval y no tiene, y no tiene idea de lo que es el carnaval. Habrá que ponerte al tanto. Me pero pongo como ejemplo. Poco a poco, es el tercero. Soy el tercero, pero llegaré a ser el primero. Bueno, entonces, tú eras amiga de Beatriz. Sí, señor. Sí. Y te animó a ir a Picarona. Sí. Entraste allí y dijiste, esto es lo mío. Esto es lo mío. Es que a mí siempre me ha gustado el tema de las murgas, comparsas, porque he tenido primas y siempre las veía a ellas que eran salseras, comparsas y demás. Y carnavaleras, pues, ¿no? Carnavaleras, salseras. Y digo, pues yo también quiero. Y gracias a la murga Las Picaronas, pues ahí estoy. ¿Alguna de esas primas se ha presentado como candidata? ¿A la murga? No, ¿a alguna gala de elección de la reina? No, que yo sepa no, siempre han sido en comparsa. Digo, lo digo por ti, porque si sigues el mismo ejemplo seguro que no, ganas. No, yo te no, voy a echar piropos toda la tarde. No, ya me estoy dando cuenta. No, aquí la, ya me estoy dando cuenta. Aquí la candidata soy yo, ¿sabes? Bueno, Chasi, no te ofendas, ¿eh? Claro, es que me están poniendo la competencia. Mira, te voy a decir una cosa, porque es que el otro día estuvieron dos murgas, han estado aquí, y Ruimar les pidió que hicieran un pronóstico a ver quién iba a ganar, y los dos dijeron que no. Entonces, yo estuve anoche en el Brandy. Ajá. Y conocí a un pulpo y me dijo que eso ofrecía a que si le poníamos una bañera, él iba con las gafas, las aletas y el tubo, y si ponían con el nombre de cada una de las murgas, una almeja, y él pues hacía, él se llama Polo. Polo, pues amigo. Polo que decida quién va a ganar entonces. Sí, el pulpo. La Polo. Verdad es que nos quita un peso de encima que, sí, que el pulpo lo decida. Sí, él es un pulpo, pues, siempre está en el branding metido. Chasi. Pero... se ofreció antes a Clónica. para formar parte de la murga en una llamada telefónica. No sé si ahora puede cambiar de opinión y quiera apuntarse para el próximo año en Picaronas, que le queda más cerca. No, más cerca no me quedo. No, tú no eres de aquí. No, yo soy de Santa Cruz. Ah, yo pensé que te habías mudado. No. ¿Y de dónde son ustedes? De Los Realejos. ¿De Los Realejos? Sí. Me queda lejos. Los Realejos. Los Realejos, lejos. Se puede hacer muy cerca. Bueno, pues cuando pongan el tren del norte yo me apunto. Ay, Dios mío. El próximo sábado 12 de febrero, este fin de semana no, sino el siguiente, presentarán su disfraz. ¿Cómo van los preparativos? Pues bastante bien. ¿Bien? Vamos bien, sí. ¿Todo en orden? Todo en orden. ¿Dónde lo presentan? Lo vamos a presentar en nuestro local de ensayo. Uh-huh. Tenemos la suerte de que tenemos unas puertas comunicantes hacia un salón de actos. Y entonces, pues todo abierto, pues un espacio bastante amplio y lo haremos allí. ¿Murgas invitadas? Murga invitada están los Archicuerpos, ni pa' tanto ni pa' tampoco, Bellacas de aquí del Puerto de la Cruz, Irónicos. Irónicos, claro. Ni Pico ni Corto y ¿de nosotras? Santa Cruz. Sí, Ni Pico de Santa Cruz. Rosalba, una pregunta, soy Oscar Izquierdo. ¿Por qué dicen que las murgas de chicas son peores que las de chicos? ¿Es por lo de la voz? ¿Por qué? Por la voz. ¿O tú crees que no son peores? Pueden llegar a ser buenas, porque para mí particularmente una murga buena para mí es Clónica. Clónica ha llegado a un nivel envidiable, ¿sabes? Que no tiene nada que envidiarle a la de los hombres. Pero si es que de forma personal me gusta mucho la de los hombres. Pero entonces, ¿qué es más importante? ¿El contenido de las letras que hacen o la voz que tienen a la hora de interpretar? Va todo junto. Es un conjunto. Voces, interpretación, es todo. Todo. Y letras, por supuesto que sí. Vale, vale. El humor. Bueno, entonces, puede ser que ustedes, aunque no tengan tan buena voz o esa voz que tienen los hombres, puedan llegar a hacer una letra que sí sea igual o mejor que la por de ellos, supuesto, ¿no? Por supuesto que sí. Y podemos claro, poner sí voz de hombre también, ¿eh? También. Sí, si nos claro lo pidieran. Aquí nosotros estamos abiertos a todos. Ah, vale. Hablando de voces ahora, vamos a definir un poquito a ver de qué parte de la murga son. Por ejemplo, bueno, la Dire es Dire. Y Beatriz, bajo, tenor, base, otra cosa. Medio. Medio. Barítono. ¿Te atreves a decir son de carnaval cantando? Ay, pues sí, pero ¿cómo sería el ritmillo? Tenemos por ahí, Robert, el... A ver si tenemos... Bueno, unos segundos lo prepara. ¿Van a cobrar entrada para la presentación del disfraz? Sí, ¿cuánto? Vamos a cobrar 5 euros por la entrada. Uh-huh. ¿Y hay límite de aforo y estas cosas? ¿O el local, no, más o menos cuánta gente puede entrar en el local? Pues yo pienso que 290 y pico. Pueden entrar fácilmente allí. Madre mía, fuerte local, ¿no? Uh-huh. Hay que decir que los niños no se los pueden dejar en casa porque la entrada para ellos es un poquito más barata, son 3 euros. Uh-huh. Y que se animen y que se anticipen un poquito al carnaval, que ya nos viene oliendo a marzo. El día 12. El día 12 de febrero. Les tocó la primera fase, salen las terceras. Las terceras. Igual que el año pasado, me comentaba. Igualito, sí, sí, igualito. La casualidad, sí, sí. Si tuvieran que elegir una fase, ¿cuál les gustaba? Pues me daba exactamente igual, si quieres que te diga la verdad. Uh-huh. Siempre le tienen un poco de respeto, digámoslo así, a ser las primeras de la primera fase. Pero bueno, nosotros, mira, lo que ya tenemos preparado, lo que vamos a mostrar allí, yo lo que le digo a ella es que es para divertirnos y nada más. Luego ya todo queda en manos del jurado, pero nosotros más bien lo hacemos para divertirnos. ¿Alguna de las componentes han visto el disfraz ya? ¿O están...? No. ¿Ninguna echa el ojo, abre la puerta e intenta mirarlo? No, porque de hecho no lo tenemos allí, pero la directiva es la única que sabe de y ha visto el disfraz. Te puedo contar que de hecho hoy mismo vengo yo de la costurera y me pusieron un pañuelo bien apretadito en los ¿cómo cintos se llama la costurera? Fátima, ya que estamos le hacemos publicidad. Hombre, pues un saludo para Fátima. Sí, señor, que muy buena. ¿Por qué el nombre de Picaronas? Vale, el nombre de Picaronas, yo trabajaba cuando fundé la murga fue en el 2009. Que ¿cómo antes sabes qué nos vas a decir? Yo trabajé en un hotel. Sí. Sí, luego, bueno, pues la gobernanta de ese hotel, yo tenía varios nombres para la murga, los cuales no gustaban con las componentes, porque yo lo compartí con ella. Pero ella casualmente me dice que, mira tú, este chico, refiriéndose a un ballet de piso, este chico es que no es nada pícaro. Mira tú dónde vino a poner unos colchones. Y se me ocurrió, de ahí salió lo de picarona. De ese momento que ella nombró lo de pícaro, yo dije, ¿por qué no picarona? Lo mostré a la murga, les gustó y nada, pues la registré así. Pero mira, una pregunta. Entonces ustedes en las letras seguro se meten mucho con los chicos, ¿no? Se les dan pomada en sus letras, ¿o no? Alguillo hay, sí. Pero yo me hartaba de ponerlos a caer de un burro. No a todo, no hay todo, hay que no, especificar a quién. Bueno, hay chicos buenos y chicos que no son tan buenos, que esos son los que le vamos a dar un poquito de cañita. De 100 uno, porque 99 no tiene vergüenza ninguno. Nosotros hemos buscado en internet la definición de picaronas y hemos encontrado algo. Algo, a ver de qué se trata. No sabemos si se asemeja un poco a la definición que ustedes le darían a picaronas. En el diccionario de la lengua española, digo la edición, la vigésima edición. Ahí estaba el compañero que el otro día, con decir, decimonovena. No, que tú no te sabes mucho los números, primero y segundo. Ya cuando llegas a octavo, ya te empiezas a... Me lío. Se te hace un cruce ahí, una neurona con otra. Me alengua la traba o algo así. Un electrocutazo ahí. Y hay que descargarlo, hay que ponerle un cable a tierra para que el hombre pueda decir eso, ¿no? ¿Pícaro o pícara? ¿Bajo? Pero de todas maneras, yo también te digo, a mí no me hace falta ir a internet para saber lo que es una picarona. Bueno, pues dinos tu definición de picarona. No, tampoco lo voy a decir porque después no me voy a alcanzar. Entonces aclárate, porque si no... No, dilo tú, a ver si es más o menos lo que yo pienso, porque a lo mejor yo no hice el diccionario. No, pero... Pero lo pude haber hecho también. Pero puedes tener una idea aproximada de lo que es, ¿no? Eso nos ponemos un momento y hacemos un diccionario, bien. Dos o tres horas. ¿Pícaro o pícara? Atento. Bajo, ruin, doloso, falto de honra y vergüenza. No, bajo no. No. Para nada. Lo de falto de vergüenza, vamos a tener que decir que sí, porque si tuviéramos vergüenza no nos subíamos a un escenario. ¿Ves? Yo creo que ahí podríamos rescatar algo. Bajo, pues por los bajos. Exactamente. Por ruin, ejemplo. ¿Son ruines ustedes? No, pícaras en letras sí. Pícaras en letras, pero no ruines. No, ruines no. Pero pícaras, por ejemplo, ruines de malo. Díganos una letra, una frase pícara que utilicen ustedes en esa letra del año pasado, por ejemplo. Exacto, o en el pasacalle o despedida. Bueno, del año pasado tenemos un tema que era una despedida soltera y claro, era bastante picante. De hecho, llevábamos unas diademas con una cosita levantadita. Una cosa que se sube y se baja. Y se sube y se baja cada vez que ustedes quieren. Mira tú por dónde. A ver, ya sabes, la definición ya está dicha. Que es el control que tiene Robert en el dedo. Sí, que Robert está casado, pero... ¿Cuándo se casó? ¿Está casado o soltero? No, soltero. Que yo sepa. Es soltero. Que yo sepa. Pues que se pase por las picaronas. Robert, ya sabes, tienes una cita. ¿Cuándo puedes? A ver, ¿cuándo puedes? ¿Fin de semana? ¿Ensayan el fin de semana, chicas? No, el fin de semana tenemos ya actuaciones. ¿Dónde van? El sábado, perdón, tenemos Archicuerpo, la presentación del disfraz de Archicuerpo. Y el domingo tenemos un festival en el barrio de San Sebastián, en Los Realejos. Y nada más, ¿no? Eso es lo que tenemos el fin de semana este. Y luego ya de aquí para adelante todo ocupado, la verdad. Luego participarán en los cosos y demás de la Orotava, ¿no? La Orotava celebra de... La Orotava. De Los Realejos. Los Realejos. Perdón, coso de Los Realejos, coso de la Orotava, coso de con los vinos, coso del Puerto de la Cruz. Ahí donde le llamen van a ir. Y coso está no, de hecho ya están confirmadas, cerrados, ya están confirmadas. Sí. Bueno, pues cuéntanos Fátima, un poquito. Fátima, que cuando ve el traje también lo cose. ¿No? Saludan a esa mujer que está ahí hilvanando ahora mismo en este momento y a lo mejor se pinchó con la aguja oyendo el programa. Dejándose los ojitos y las manitas, la verdad que sí, estamos súper agradecidas de ella. Hay más definiciones de pícara, o que se pueda aproximar al nombre de picarona. Astuto, astuta en este caso, son astutas. Astutas. Al tute sí no, te juega yo. No, al tute no, astutas. Que saben jugar al tute es de picarona también. Es que está todo entonces. No sé si sabrán. Beatriz, ¿tú sabes jugar al tute? No, pero si me enseñan, yo en un momentito aprendo. Antes de que te enseñe nada, anda. El próximo día tenemos que estar más preparados, ¿eh? Y traer unas barajas y tal aquí y echar la partidita. Oye, ¿qué implica cierta intención? Dice que implica cierta intención impúdica, una mirada pícara. Tiene miradas pícaras. Sí. Bueno, pues en eso ya dimos en el clavo, yo creo. Ahí sí. Nereida puede tener mirada pícara. Transmite mucho la mirada de Nereida. Habla, no te cortes. Que... No. No sé qué me pasa hoy, pero hoy me estoy cortando. ¿Te estás poniendo nervioso? No, es que tú con tanto piropo. ¿Cómo para no cortarse? Ay, Dios mío, que la va a escuchar el churri. La va a escuchar el churri. Bueno, no, el churri que esté tranquilito. Estoy comprometida, ¿eh? Eso hay que tenerlo claro. Muy bien. Oyentes de Radio Ranilla, Nereida está comprometida. Puse colorada, Está sudando. Qué abusadores son, qué abusadores. No, eso es el reflejo del color rojo del micrófono. Y ya está. Y ya está. El suéter es ese, ¿no? No, el que llevo yo. A ver, negro con letras grises. Plateadas. ¿Lo tienen en el 20? Sí, sí. ¿Sí? Sí. ¿Está a la venta? ¿Y lo que tienen 50? ¿Cuánto cuesta? ¿Lo tienen en el 50? ¿El qué? Los que tienen 50 lo tendrán en el 50. Es bueno, el 50 será. El 20 es una red social, que no te enteras. Yo tengo una red también, pero para coger lo que son fulas. Bueno, pero un poco pero más. Trasmayo y. Hay que y sacarlo de aquí a este hombre. Pandorga. A darle un paseíto porque. ¿Dónde estará Chassi metida? Chassi, ¿qué opinas tú? Yo pienso que a mí me gusta mucho que las chicas pues se pongan a cantar y que digan todo lo que tengan que decir, pero que los pongan a caer de un burro. Mira, un burro como ese que está ahí detrás. Que siempre te está mirando con mala cara. ¿Tú lo has visto? Detrás aquí hay un burro que mira a Luis Mar siempre con mala idea. Tienes atravesado al burro desde el otro día, ¿eh? Yo creo que sí. Su boca echaba candela, todo el mundo reía, a cualquiera criticaba, la lengua le condenaba. Hay más cosas curiosas. Pícaro de cocina, que puede ser un pinche. Picarón de picarones, ¿saben lo que es? Bueno. Dice, los picarones son un postre peruano en forma de anillos hecho con una masa de harina de trigo mezclada con zapallo. No sé lo que a es. A estas horas de la tarde tú diciendo esos dulzacos. Bueno, y en ocasiones comate, que serán... Yo no entiendo de cocina. Nuestro concejal de fiestas de La Matanza, de La Victoria, si entiende. Ahora a ver si está por ahí y le podemos preguntar. Y bañados en chancaca. Uf, eso son ya... un plato tradicional de la gastronomía peruana que, a diferencia de otros postres, no acompaña al almuerzo, sino que se consume como una merienda a media tarde. ¿Hay comida en la presentación? Bueno, vamos a montar un chiringuito donde habrán bebida y bocadillos a vender, paquetes de papa, golosina, eso es lo que va a haber. Hambre no vamos a pasar. Y díganos algo de esas letras, de a quién... Que algo que nos puedan desvelar de esa... Un momento. Eso es importante. Vamos a Publi y ahora volvemos. Hasta ahora. Son de carnaval. A la murga, los Puerto Potra. ¡Puerto Potra! I'm in Miami, bitch. Segundo premio de interpretación. A la murga. pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa ra pa pa ra pa pa ra clacky boom pa ra pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Bueno, pues el primer premio de interpretación. Para su gestión laboral, fiscal y contable, no lo dude. Gestoría Fernández Perdomo y Asesoría Centejo. Seriedad garantizada en calle Pérez Díaz, La Victoria. Ahora ya, con Anímate. Alquiler de castillos hinchables desde 62 euros. Gran oferta de carnaval. Castillo hinchable más cucuruchos o piñatas más invitaciones, transporte y montaje por 99 euros. ¿Te lo vas a perder? Contratación directa en el 922 32 35 41 o 922 33 64 74. O si lo prefieres, ven a visitarnos en Servitienda Anímate, en calle La Carrera número 2, La Orotava. Ferretería Hermanos Tíos, especialistas en pinturas y todo tipo de materiales de construcción. Descuentos especiales para profesionales en calle Real La Matanza de Acentejo. Yo fui y me hicieron un descuento y nadie ni pía. Barbra Streisand. La información deportiva en Radio Ranilla. De lunes a miércoles con Miguel Ángel García. Los jueves con Juan Francisco Siverio. Y los viernes con Arcadio Pérez. En directo desde los estudios centrales de la 92.8, 97.3 y 107.9. Con la realización de Roberto García y Honorio Marichal. La otra grada, de 9:30 a 11 de la noche. Y cada lunes a las 9:30 en Mi Tierra Televisión. Estás escuchando Son de Carnaval. Son de Carnaval. Estamos en Radio Ranilla, en la 92.8, 97.3, 105.1 y 107.9. Dejamos a Picaronas ahí con la respuesta en la puntita de la lengua. ¿Cómo era la pregunta? Sí. Ya, no te acuerdas tampoco. No me acuerdo. Ay, a ver, ¿cómo está la cosa, ¿eh? Con esto de que es viernes y está el fin de semana aquí. La pregunta, lo que le iba a decir ahora es que bueno, que no quieren desvelar nada de las letras, ¿no? Sí. Antes del concurso. Dice que mañana sábado van a cantar algo de una canción que van a presentar, pero no, tampoco todo. ¿Qué tienen miedo? ¿Que haya espías y se copien? No se trata de miedo, simplemente que ya lo tenemos por costumbre desde el año pasado. Cantamos un trozo de canción y siempre dejamos algo de incógnito, ¿sabes? ¿Pero para sus seguidores o para sus competidores? Para dejar ahí con intriga a la gente. Para el público en general, no voy a entrar en eso, para el público general. Bien, bien, bien. Nereida. Dígame usted. Te veo ilusionada con el tema de presentar el disfraz, ¿eh? Muy ilusionada. Vas a presentar tú, vas a ser una de las componentes de Picaronas que se va a disfrazar esta presentación. Junto con otra componente voy a presentar el disfraz, como bien has dicho, el 12 de febrero. En nuestro local de ensayo, a las 9 de la noche. Estás involucrado con la murga a tope, ¿no? Es que si me meto en ello, hay que estar a piñón. ¿Te eligieron a dedo o te ofreciste tú voluntariamente? Preguntaron y yo digo, pues si nadie quiere, yo misma, encantada. ¿En Las Palmas estuviste en una murga? No, este es mi primera vez que estoy en una murga. ¿Y por qué no te dio? Porque, no sé, ¿no? No sé, quizás... Pero sí es verdad que las murgas de Las Palmas son más mejores que estas. Sí, ¿qué dice? ¿Qué dice? No me meto. Bueno, vamos a preguntarle a Nereida. ¿Te gustan más las murgas de Las Palmas o de Tenerife? Hay gustos para todo, no me voy a mojar. Tampoco, pero... Hay gustos para todo. Es impermeable. A los de aquí les gustarán las de aquí y a los de allá les gustarán las de allá. Yo no me voy ahora... Mira que eres rico. Vino con el chubasquero. ¿Se meten ustedes con las murgas de Gran Canaria? ¿Tienen alguno...? Incógnito. Incógnito también. ¿Se han metido alguna vez con las murgas de las Gran Canaria? Una cosa digo, si las murgas de aquí se meten con las de allá, por algo habrán hecho ellos allá, y viceversa, ¿no? Si los de allá se meten con los de aquí, algo habrán hecho allá, o aquí, que digan. ¿No? Entonces... ¿Habrán cosas de que hablar de un lado y de otro? Sí, vi que es nada más gratuito, pues no. Siempre hay un porqué en las cosas, ¿no? Y simplemente, pues, respondemos o bueno, no sé si vamos a responder algo, no se sabe. Bueno, Rosaura quiere dejar bien claro la terminación de picaronas, la definición, porque creo que no le gustó mucho lo que yo dije. No, yo solo busqué en internet. Tiene que ver algo también, a lo mejor, con la picareta. La picareta. Nada de eso. Bueno, nada, ella lo va a aclarar, así... Vale, la palabra de picarona es simplemente picardía en las letras y nada más. ¿En las letras? ¿Y en ustedes hay picardía normalmente? Hombre, claro, si no, la murga no es murga. Hay que tener picardía, humor, crítica, ironía. En una murga tiene que haber un poco de todo, claro. ¿El director musical o directora musical es de aquí o de Santa Cruz? Es otra de las preguntas que le hacíamos a Pizzicatos en el primer programa. Pues el director musical nuestro es Tito, de los componentes de Los Diablos Locos. Uh-huh. Lo tenemos desde el año pasado. Lo que pasa que sí es verdad que no es que esté integrado total en la murga. Él no nos viene siempre, sino monta y luego lo deja montado, grabado en una grabadora que tenemos, y luego ya entre tres hay una para bajo, otra para tenores, y yo estoy con barítono, y ahí nos metemos nosotros de lleno. Entonces él nos deja preparado todo y nosotros le damos caña a las chicas. Entonces Fito viene en vez en cuando. De vez en cuando, sí. Ah. Pero viene Fito, los Fitipaldis no, ¿eh? Los Fitipaldis no. No, no han aparecido por el local. No, pero a mí me han dicho que ustedes van a ensayar y después salen como locas con el Fitipaldi también. No, que tengo que decir que hace mucho ya que no viene. De hecho, varias cositas sí que las estamos montando nosotras solas. Porque entonces, hay calidad para hacerlo, ¿eh? Hay calidad. Que si no, no lo haríamos. Tienen gente ahí que... Sí, gente competente, la verdad que sí. De hecho, la despedida de este año fue hecha por una componente y montada por dos, o sea que tenemos gente que sí que vale. ¿Y las letras quién las compone? La idea la he sacado yo, luego ya con ayuda de Fito sí que nos hemos puesto los dos a hacerla. Entonces, pues ahí viene un poquito, la despedida la hizo esta chica, Grisela fue la que hizo la letra. Un saludito para Grisela. Sí, que es una componente de la murga. Y luego lo que él pasa, y también hizo la entrada, Grisela también hizo la entrada de este año. ¿El batería o la batería? El batería, este año tenemos... Un saludo para él también. Sí, Pedro, el batería es un chico, bueno... Pero no es una mujer femenina. Sí, pero bueno, la percusión Pedro, puede ser... Pedro, ese nombre... Pero habría que ver su preferencia y sus gustos. Ah, bueno. Que no. Lo dejamos ahí, pero no, es bromita. Oye, felicitar a Rosalba que va a tener... Está en estado de buena esperanza. ¿Y cómo se lleva eso de estar en una murga ahí esperando un niño o una niña? Niña, niña, es niña. Ay, mi madre. Esto va a salir también una picarona. Sí, sí. Yo personalmente, si me lo permiten, quería aprovechar para agradecerle el esfuerzo que está haciendo, porque no tiene que ser cómodo en la circunstancia que ya va, el estado que tiene y tal. Pues estar ahí siempre está poniéndonos a raya, porque alegamos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y bueno, nos tiene controladita. No la pongas nerviosa, porque si la pones nerviosa es malo para la niña. No, yo es que la verdad, cuando estamos cantando y la miro a veces, digo, esta mujer que se siente, porque... Sí, lo siento mucho, la verdad que cuando canta lo vivo bastante. Y de hecho, pues no ha supuesto para mí ningún esfuerzo ni nada, estoy exactamente igual que antes. Lo que sí me operaron el día 25 de diciembre, darle las gracias a Yanira, que por casualidad teníamos el día 26 el solidario en Los Realejos, y ella hizo frente a la murga, porque yo estaba hospitalizada, pero bueno, aquí estamos a por todas. Vamos y a por todas. Pronto una murguerita más, porque yo creo que ya de tanto oírnos se le va a pegar lo de picarona, seguro. No, pegado seguro que lo tiene, porque las patadas son por la noche que no veas. ¿Alguna chica que esté escuchando la radio ahora y que diga, oye, pues, ¿cómo le venderían ustedes que vengan a la murga de picaronas? ¿Qué les dirían? Pues bueno, si tiene ganas, porque para hay que sentir, ser murguero lo tienes que llevar dentro, y al igual no lo has descubierto también, es verdad que tienes que probar para descubrirlo, pues que se acerque, porque la verdad que lo pasamos muy muy bien, es verdad que es mucho esfuerzo, porque todo hay que decirlo, requiere de un montón de sacrificio, hasta época que estamos, pues donde más, pero nos divertimos, reímos, lloramos, compartimos un montón de cosas. La verdad que son emociones, varias emociones juntas, y es buena la experiencia. ¿Se acuerdan de algo, algún momento? Venga, uno bueno y uno malo. Yo digo un momento bueno. Para mí un momento bueno fue cuando hicimos una cena benéfica para ayudar a la murga, que cantamos el pasacalle y despedida y nos unimos todas. Para mí eso fue súper emocionante. Beatriz, para por mí. Ejemplo, un momento bueno o malo, elígelo tú, como quieras. Bueno, pues momentos hay muchísimos. Malo, la verdad es que, siéndote sincera, no me viene ahora ninguno a la cabeza. Los comienzos no son fáciles. Un momento malo, dínoslo. Bueno, yo estuve a puntito de dejar la murga, eso fue verdad, porque problemas económicos, sobre todo, uno está en paro. Ay, pensaba que te habías enfadado con alguna compañera. No, pues eso no suele pasar. ¿No se han enfadado nunca entre ustedes? Pues la verdad es que no. Bien hecho. Muy bien hecho, sí señor. Bueno, me lo pensé mejor y digo, no, yo quiero estar ahí con ella en el escenario, ponerme mi disfraz, que es mi primer año, disfrutarlo y, ¿por qué no?, pasar de fase y hasta donde lleguemos. Un murguero, al final, le cuesta dinero estar en una murga, o con las cenas benéficas, la lotería y demás, llegan a cubrir el coste. Bueno, de hecho, para comenzar en esta murga, nosotros tenemos de comienzo, por primera vez, tiene que entregar 50 euros, eso lo queremos para instrumentos, para trompetas, cosas que van surgiendo dentro de la murga. Luego ya, por ejemplo, el año que viene, pues ya las que lo dieron no lo tienen que entregar. Y luego son 10 euros cada mes, desde el mes de abril hasta el mes de marzo, 10 euros todos los meses, que no supone mucho si vienes a ver. Y luego sí, trabajamos este año, hicimos rifas, hicimos mecheros y carteritas, los suéter que los tenemos ya también a la venta, la verdad que nos quedan muy poco en el local ya. Y nada más, luego hicimos la cena benéfica, hicimos también una fiesta en la discoteca Big Ben. ¿Nunca se les ha ocurrido hacer una rifa y sortear 50 kilos de azúcar? La verdad que no, la verdad. Pero sería un dulce regalo. Sí, buen punto la chica, ¿eh? Estoy fina hoy. Ya tenemos preparado por ahí un ejemplo de cómo cantar Son de Carnaval. ¿Se atreven? Bueno. Sí, ¿no? Bueno. ¿Quieren ensayar un poquito o no? No, venimos con las voces calientes. Ah, bueno. Las voces nada más, ¿eh? Son de Carnaval. Entonces hay que hacer eso. Suena así. O lo pueden hacer así, o como si fuera la frase Son de Carnaval, un final de la canción. Espera un momentito.

Bueno, está muy bien, ¿no? ¿Qué opinas, Chasi? ¿Te gustó? Sí, la verdad que canta muy bien. Yo, a mí no me saldría eso. A ver. Eso de decir la O esa tantas veces. Inténtalo, mujer, inténtalo, al menos. ¡Oh! Pero es otra cosa, ese es otro. El bajo, el bajo. El bajito que sale. ¡Oh, qué pasó! Es de ¡oh, qué pasó! No me sale, a mí no me sale. Yo no me meto a eso. Yo lo mío, yo haciendo la reina, ¿no? Lo otro es muy complicado. Ella es muy divina. Sí, yo estoy haciendo pesas en los gemelos para poder llevar el traje y con eso tengo el tonto y parece suficiente como para yo estar ahora diciendo lo de diferentes tonos. Sí, pero podrías intentar el bajo, que seguro que te sale. No, es más fácil. Yo creo que si te desabrochara un poquito los pantalones te salía. Porque tiene la voz así como muy... Oh, oh. No. No, inténtalo, no, chat. No me estoy diciendo eso. Falda, no me estoy, no te estés metiendo conmigo porque a mí no me gusta gritar a la gente. Que mira que yo soy una fiera. Mi madre, se le ve en la mirada. ¿Tuviste la actuación el año pasado de Picaronas? Yo no, porque es que yo estoy perdido. Yo estoy en el mundo por falta de gente. ¿Y este año por qué no...? Además yo estaba centrada en mi traje de carnaval y no podía estar pensando en las murgas ni en nada, y este año también... Pero este año nos irás a ver, ¿verdad? Sí, bueno, déjame ver, si me regala la entrada a Ruimán, pues iremos. Eso será la próxima semana. Bueno, atención, porque vamos a hacer sorteos de entradas para la 19ª edición del concurso de Murgas del Norte, este año en Los Realejos. ¿Pero qué podemos hacer, Chasi, para regalar esas entradas? Son entradas VIP, para la primera fase, para la segunda, para la tercera y la final... ¿Puedes hacer una rifa? ¿Una rifa? ¿Pero como las murgas? Sí, claro. ¿O con las llamadas? O no, llamadas, que la gente llame. Que la gente llame y diga un número del 1 al 100. Tienen que llamar más del 100, ¿no? Si no llaman más del 100, las entradas son para mí. No, Chasi. Para ti te reservamos otra. Delante. Ah, bueno. Al lado del jurado, para que escuches bien la murga. Pues o se escuche mejor detrás. Lo sorteamos en el 20. ¿En el 20 la sorteamos? En el selfie. Facebook. En el Facebook. ¿Tienes Facebook? Yo sí. Yo tengo de todo. ¿Y agregaste a las picaronas? No, todavía no sé, no. Yo creo que no. ¿Por qué? Pues tengo tanta gente y yo no conozco a nadie. Ya nos conoce a nosotras. Bueno, sí, te voy a agregar. Vale. Ahora cuando llegue a mi casa. Chicas, se nos acaba el tiempo, y 57 a las 8 ya nos vamos. Gracias por estar aquí, Rosaura. Gracias por venir, muchísimas de verdad. Muchísimas gracias por invitarnos. Gracias, Beatriz Pérez. De nada, muchas gracias a ustedes. Y la próxima reina del carnaval, si algún día se presenta, con permiso del novio, claro, Nereida del Pino. Gracias muchas por gracias. Venir, por estar aquí. Picaronas, mucha suerte en el carnaval 2011. Muchísimas un aplauso para todos y gracias por venir. Gracias. La cintura mueve de arriba abajo y por eso dale para abajo. Acaba con todo si sube arriba. Por eso le dicen doña del. Y baila y goza. Qué lindo. Y tiene. Oscar Izquierdo, es fin de semana. No sé si despedirme primero de ti o de toda esta gente que trae siempre en este tercer programa. Ha sido una semana bastante ajetreadilla. ¿Te gustó? Ese lo tienes que poner al final, cuando terminemos toda esta historia. Cuando estemos en el concurso, retransmitiendo la final, tienes que poner unas tomas falsas ahí, Robert. De ajetreadilla. De ajetreadillo. Que la primera vez me... Ajetreadillo. Y decimoctavo. Tiene que preparar algo de eso, guapo. Pero le pasa, viste, a Lorenzo Larte también se traba de vez en cuando. Sí. Y no es gago. Bueno, Toño García, hasta el lunes. Feliz fin de semana. Hasta el lunes. Yo de mandarle un saludo para Cayo, que lo voy a dejar solo después, pero que yo lo llevo en el sentimiento. ¿Qué vas a hacer el finde? El finde y algún guachinche que tenga el vino bueno, y con eso me conformo. ¿Vas a ver fútbol? Sí, también. O ir al Tenerife en la otra grada. Manuel Correa, gracias por estar aquí. Bueno, el placer es mío y sobre todo invitar a la gente que recupere la esencia del carnaval escolar. Quiero decir, en la bolsa de plástico y las cartulinas. Que la gente se disfrace nuevamente de árbol, de sol y de nube. La crisis es lo que implica, de disfrazarse así. En estos tres días el arte ha estado presente gracias a Pepe Damaso. Hasta el lunes, Pepe. Pues hasta el lunes, yo estoy ahora pensando que bueno, esta chica se ríe porque ya me conoce. ¿Tú de dónde eres? A mí me parece que yo la he visto en Agaete. Porque es que el otro día ya tengo preparado, le voy a hacer un palabra de honor a Chansirasi y lo vamos a hacer con cristales de playa y con burgado. Bueno, vamos a ver. Esa es la nueva fase del traje que está evolucionando. La creación es así. ¿Y Gofio no le vas a poner en ningún lado, Gofio? Y Gofio no. Gofio lo va a tener que ella comer para prepararse. Ya será así. Hasta el lunes. Feliz fin de semana. Claro, hasta el lunes. Yo espero pasar más bien este fin de semana. No trabajes mucho. Yo no sé usted. Que Pepe se relaje. En realización, Roberto García. Todo un placer. Ruimán García. Hasta el lunes.